El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, receptor, al oyente, al radioescucha, receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción, totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio, con música, con efectos, con la voz, la palabra y con el silencio. Y con el silencio. Yeah. meaning of sound. Just as they are. And I have no need for them to be anything more than what they are. I don't want them to be psychological. I don't want a sound to pretend that it's a bucket, or that it's a president, or that it's in love with another sound. I just want it to be a sound. And I'm not so stupid either. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music, and the other is laughter. Don't have to mean anything, that is, in order to give us very deep pleasure. You know that, don't you? The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence, almost everywhere in the world now, is traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different. Cómo es que tú vas a plasmar el tema puntual, objetivo, cómo es que los vamos a distribuir. Con el soporte ahora, por ejemplo, de la edición no lineal, tienes una infinidad de efectos que podría considerar darle a la voz, a la música, a los efectos mismos, inclusive los podrías modificar utilizando todas las posibilidades que te da hoy en día la edición. La radio comercial no divulga, no promociona radioarte. Eso yo creo que no lo va a hacer por mucho tiempo. Pero sí los medios de comunicación alternativos ofrecen algún tipo de posibilidades. Dispositivo. Dispositivo. Dispositivo. Dispositivo de espacialización. Dispositivo de espacialización. Dispositivo de espacialización. Dispositif. Todas las posibilidades de generar radioartes y temáticas diversas, tanto urbanas o aquellas que puedan relacionarse con la identidad nacional, en fin, nuestra música, nuestros ritos, nuestras costumbres. En ese sentido, yo considero que es una ventaja, que no se está desarrollando todavía demasiado esto y podríamos ser una especie de pioneros y vamos haciendo de que el género se vaya construyendo y se vaya masificando. Dispositif de spatialisation. Dispositif. La radio pocas veces ha sido considerada como un medio susceptible de producir arte, por lo que pocas veces, pues bueno, el público realmente, los estudiantes, los profesionales, pues pocas veces se han acercado a esta posibilidad del medio radiofónico de crear arte. It seems to me that someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships. I don't have the feeling that anyone is talking. The sound is acting, and I love the acting. Thank you. have no need for them to be anything more. La radio casi siempre concebida como un medio fundamentalmente de información periodística, un puente simbólico de acercamiento entre comunidades, entre personas alejadas, un vehículo para la compra-venta de mercancías, un altavoz de noticias, de novedades musicales y también publicitarias. En 1982, Cage prepares for an upcoming performance of Speech, written in 1955, for five radios and reader. This is Bernie Weigenblast. Shadow traffic for 1010 Wind. Where can you get $500 off on a night? Goodbye. We'll be right back. Habiendo este desarrollo tan intenso en los años 50, la BDR va a ser como la meca de lo que va a ser la creación del radioarte en todo Europa. La BDR, la Westdeutsche Rundfunk, va a crear incluso un departamento de arte acústico que se va a llamar a partir de este momento. Todas las manifestaciones artísticas en la radio les denominará Klaus Schoening, que en aquel momento era el director de este departamento, arte acústico. Arte acústico a lo que es el collage, a lo que es el paisaje sonoro, a lo que es el ready-made, a la postal sonora, en fin, a todas estas nuevas expresiones que se gestan de manera mucho más clara, mucho más definida en los años 60 en Alemania. Después, con todos los desarrollos tecnológicos, llegamos hasta los años 90, hasta nuestro presente siglo. Como ustedes saben, la tecnología ha evolucionado de una manera francamente veloz y ahora lo que se hacen son en el terreno artístico, son las producciones llamadas on air, online, on site. On air, online, on site. on air, la radio, online, internet, on site, en el lugar mismo donde se dan los acontecimientos. Thank you. quiere decir esto? On air, la radio. Online, internet. On site, en el lugar mismo donde se dan los acontecimientos. El hecho de conocer todas estas posibilidades que ofrece el sonido, toda esta plasticidad que ofrece el sonido, evidentemente lo importante aquí es llevarlo a la producción cotidiana, a través de un simple spot, de una cápsula radiofónica, pero no hacer las cosas como de manera reiterada las solemos hacer. Aquí se trata de romper. Se trata de que sean más creativos, se trata de que se den cuenta que el sonido tiene una gramática, una sintaxis y sobre todo esta posibilidad y esta ductibilidad de generar con el sonido nuevas propuestas radiofónicas. Así que jóvenes, ustedes son el futuro de este país, abran sus oídos, sus ojos, no repitan los mismos esquemas y ábranse a la creatividad que nos permite la plasticidad del sonido. In 1982, Cage prepares for an upcoming performance of Speech, written in 1955 for 5 radios and reader. You'll have a lot to do. Now, when it says espressivo, that means you can turn the volume up and down in volume. Mm-hmm. Constant volume means go to some constant thing and stay there. Okay, wait a minute. What about crescendo? That means what it says, get gradually louder and louder. Mm-hmm. Thank you.

throughout the inanimate vastnesses of sidereal space. Remote dream. Maybe that the destruction of the Martians is only a reprieve. To them and not to us. The future ordained Christ. Strange it now seems to sit in my peaceful study, Princeton, writing down this last chapter of the record, begun at the deserted farm of Grover's Hill. Strange to watch children playing in the streets. Strange to see young people strolling on the green where the new spring grass heals the last black scars of a bruiser. Strange to watch the sightseers enter the museum where the dissembled parts of a Martian machine are kept on public view. Strange when I recall the time when I first saw it. Bright and clean-cut, hard, and silent under the dawn of that last great day. This all went well, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the war of the world has no further significance than an offholiday offering is intended to be. The Mercury Theater don't radio version of the dressing up in a machine and jumping out of a portion saying boo. Starting now, we couldn't go all your windows and steal all your garden gates. By tomorrow night, there will be the best and next thing. We annihilated the world before your very ears and unpopulated destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it. And that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween.